Mamá, mamá, mamá, ya llega mi cumple y nada que quiero. Quiero festejar el cumpleaños en lo de mi papá, porfa. Pues hablamos de eso, Fer. Dale, porfa. Basta, hijo, estoy con la tía, te dije que después hablamos. Dale, déjalo ir, después de todo su papá. ¿Vos decís? Obvio. Está bien, entonces lo tenemos que organizar, porque no falta mucho. Sí, gracias, mamá. Vení, Fernando, tenés que parar las velitas. ¡No! ¡Una torta de sanguchito! ¡Es único! Patricia, repartí los vasitos de plástico. Bueno, es hora de cantar el feliz cumple. La fe.